situación ahora por el cual ustedes están recibiendo los padres? Bueno, estamos recibiendo los padres porque ya desde la licitación de primera que quedó vacía, bueno, los chicos no están transportados, así que, bueno, los padres manifiestan cansancio y por supuesto que tienen razón, así que estamos buscando una solución en conjunto. Yo les cuento un poco cómo se da. Nosotros llamamos a una primera licitación del transporte escolar rural, en el cual nos quedaron 10 recorridos descubiertos. A los 15 días, bueno, informando la plata de los resultados de la licitación, pudimos llamar a otra licitación, en el cual se cubrieron 5 recorridos más, y cuando llamamos a la tercera, también se cubrieron recorridos y quedó este recorrido de Fulton sin cubrir. Así que, bueno, a la fecha lo que hicimos también fue informar, viajar a La Plata, buscar mejora de precio, y tuvimos una mejora de precio, no sé si significativa. Bueno, veremos si es satisfactorio a los privados. Al primero que se lo ofertó, llamamos, el que históricamente lo hizo, y nos comunicó que el precio no es suficiente. Ahora a las 8:30 de la mañana, lo que hicimos fue, bueno, comunicar con los demás privados, a ver si resulta efectivo. Así que estamos a la espera con los padres acá en Consejo Escolar. ¿Hay mucha diferencia, Cristian, entre lo que ofrece provincia y lo que piden los transportistas? Y hay una diferencia. No sé si los transportistas, un transportista en particular que está utilizando, hay una diferencia, sí, más de un 50%. Pero nosotros tenemos una oficina técnica en La Plata que nos dice que es lo que van a pagar ellos. Usted está en el medio, usted no puede definir nada hoy por hoy. Y no, primero porque no tengo el poder de decisión, nosotros no tenemos, digamos, lo que viene en la planilla es lo que paga La Plata. ¿Qué cantidad de alumnos son los que tengan problemas? En este momento 38, son los alumnos de primaria inicial y secundario del recorrido de Fulton. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, por ahora los ofrecimos a otros privados que se han comunicado. Por supuesto que estos privados tienen que cumplimentar con la documentación para poder transportar chicos, que se provee el Estado, que tengan la BTV, que tengan seguro, que tengan chofer, bueno, todo lo correspondiente a poder transportar. Todavía no ha respondido. Y lo ofertamos, estamos esperando respuesta. Así que, bueno, en transcurso de la mañana, esperemos antes del mediodía tener alguna respuesta. Si no, comunicamos a La Plata, que nuevamente ha quedado sin oferentes. Bueno, esperemos que nos den una respuesta de La Plata, viajaremos. También tenemos presión por parte de los gremios, en el cual nos han manifestado que ellos quieren que se cubra esto. Bueno, nosotros también queremos solucionar el inconveniente, queremos los chicos en la escuela. ¿Y el fondo educativo no se puede utilizar para esto? Bueno, lo que sucede es que nosotros entendemos que la potestad es exclusivamente y la responsabilidad de la provincia de garantizar que los chicos estén en la escuela. Desde acá, nosotros, el intendente Lungui paga el pase, hay gratuito en las escuelas de Daniel, y la provincia siempre ha garantizado el transporte escolar rural. Así que seguimos considerando que es una potestad de la provincia. ¿Van a esperar que los privados que ustedes consultaron a ver si quieren tomar el recorrido lo hagan? Si no, ¿hay plan B? Bueno, el plan B es seguir exigiendo a La Plata de que sea, digamos, de que sea a cargo de la responsabilidad delegable de la educación provincial. Llama la atención, Cristian, que haya casi un 50% más de diferencia en lo que piden y lo que dan, ¿no? Bueno, los privados son privados. Yo no me llama a mí la atención o no de lo que quieran cobrar. Punto, no. Lo que debiera hacer La Plata es, si ellos realmente me consideran que ese es el único precio, bueno, es pedirse acerca de eso y ver si podemos iniciar conversaciones de otro lado. ¿Qué hicieron ahora en la charla con los padres? Les contamos cómo somos también. Ellos nos conocen hace años, saben que somos funcionarios honestos, transparentes, que vamos a exigir que a los chicos estén en la escuela, nos creen. Ellos no sabían, por ejemplo, que habíamos viajado, todo lo que hicimos, todo lo que llamamos. Por suerte, cuando vinieron en la mañana, se cruzaron al transportista que nosotros le ofrecimos esta mejora, que si bien se ve que no es significativa para él, era una mejora. El mismo transportista me manifestó que seguía con el chofer contratado, que estaban esperando. Bueno, nosotros viajamos, nos movimos, una mejora conseguimos. Se ve que no fue la satisfactoria, pero lo hemos tratado, nos hemos reunido por eso, digo, con los gremios, nos hemos reunido con los padres la semana pasada, estamos al tanto de la realidad, no es que ahora surgió un día para el otro, digamos. Lo que pasa es que están cansados y tienen razón, y lo que les pedí es que nos apoyen, que nosotros en este sentido somos intermediarios y que nos den la fuerza que ellos tienen para ver si podemos contrarrestar esto, y bueno, demostrarle la importancia que tienen los chicos en la escuela. Gracias, Cristian. No, de nada.